Módulo 12. Repaso rápido y tabla. Siempre lo primero que debemos hacer cuando de ahorrar energía se trata, establecer un orden de operaciones, ya que algunas simplemente lo que hay que hacer es ajustar valores y operaciones de manejo. Como por lo general la caldera ya la tenemos, o el tipo de combustible también, y no tenemos otra opción, debemos de optimizar la combustión, lo que redundará en un inmediato ahorro de combustible, bajando el exceso de aire, bajando la temperatura de los gases de chimenea al limpiar todas las superficies de intercambio, tanto del lado del fuego como del lado del agua. Monitoreando de que no haya gases sin quemar en chimenea. Controlar la combustión si es posible con instrumento y si no hacerlo en forma visual, es decir, con el conocimiento del manejo de los colores y forma de la llama y los colores de los humos de la chimenea. Aunque en algunos casos esto no será muy factible, como en los gases naturales y en los gasógenos de leña. En el caso de la leña o biomasa, todo el cuidado de la misma para que se entre en la combustión en las mejores condiciones, mínima humedad, mínima putrefacción, será un ahorro muy importante, tanto en el propio combustible como al quemarlo. Mejorando la distribución de vapor, aislando cañerías y accesorios, cambiando por trampas de vapor más adecuadas, estableciendo un adecuado mantenimiento al sistema de trampa, provocando un ahorro de combustible muy importante. Manejando los consumos de vapor, haciéndolos más racionales, de manera de evitar los picos y los valles de consumo de vapor, ambos responsables de pérdidas. La formación permanente del personal, difundiendo todos estos temas, buscando que se comprometan con su empresa, el país y el planeta, de obtener un ahorro de combustible con una combustión más eficiente que será por ello más limpia. Pero cuando el combustible sea inadecuado, no dudar en estudiar el cambio a combustibles más económicos, pero más amigables con nuestro planeta Tierra.